amor lo tengo todo. ¿Qué más puedo yo pedir? Si vida has transformado, seguir siempre a tu lado. Sin Jesús no quiero vivir.